Este primero de mayo tomamos la calle. Desde la una de la tarde, vermú popular y obrero de Radio Topo. Buena música en directo con los pinchadiscos de Radio Topo. Rastrillo cultural y puestos de colectivos ciudadanos. Vermú, tapeo vegetariano y pataticas asadas. Repintado el mural de Radio Topo y, sobre todo, un lugar de encuentro para gente comprometida como tú. Todo esto y más tendrá lugar en el solar del Conejo, Coso 182. Este primero de mayo, lucha, disfruta y conócenos. Radio Topo 101.8 FM, la voz de los sin voz. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar.